enseñaste las buenas cosas que tiene la vida. Me levantaste y curaste la herida. Fuiste el remedio de mi enfermedad. Y me sacaste los vicios malos que la calle tiene. Me demostraste que cuando se quiere, uno pelea con el corazón. Tienes un 10, no se compara, eres la mejor. Tienes un 10 para hacer el amor con la experiencia sexual de una diosa. Tienes un 10, un excelente por tanta belleza. Y lo que haces dentro de tu pieza, solo una perra lo ha aprendido a hacer. Y te felicito por ser bonita, tú tienes un 10. Para Martín. Tú me enseñaste a que el amor no se juega con miedo, que no se tira una flor en el suelo y que es tan lindo el pedir perdón. Tienes un 10, no se compara, eres la mejor. Tienes un 10 para hacer el amor con la experiencia sexual de una diosa. Tienes un 10, un excelente por tanta belleza. Y lo que haces dentro de tu pieza, solo una perra lo ha aprendido a hacer. Y te felicito por ser bonita, tú tienes un 10.